venidos a currar. Lo primero es lo primero, a ver si le dais a esto un poco más de salero. No le pido a estos muchachos que me devuelvan la vista, que Santa Rita no estaba, no, de ministrable sus listas. De golpes y corrupción.